Hola, acabamos de salir del Museo Pablo Gargallo y de visitar la exposición Cajal 2022, una visión artística. Y en este podcast vamos a hablar de la unión entre el arte y la ciencia. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Esto no es un museo. Una nueva review cuyo guión tenemos en papel porque somos muy analógicos todavía para estas cosas y que de hecho hemos impreso en Color Plus Zaragoza, el Portillo, tienda que puedes visitar en calle Cerros 22, esquina Santines. Y este guión dice que con motivo de la exposición Cajal 2022, una visión artística, que se encuentra en el Museo Pablo Gargallo hasta el próximo 5 de junio, vamos a divagar sobre la unión entre arte y ciencia. Eso es. Antes de iniciar ya lo que viene siendo la divagación, hay que nombrar el motivo de esta muestra, que en este caso pues se enmarca dentro del 170 aniversario del nacimiento y el centenario de la jubilación de don Santiago Ramón y Cajal. Y para empezar hablando un poco de esta exposición, pues lo que vamos a hacer es empezar hablando primero de esta figura en la cual en la que gira en torno a la exposición, ¿no? Don Santiago Ramón y Cajal. Y para eso sí que queremos recordar aquella review que hicimos hace bastante tiempo, fue la review número 12, sobre la exposición Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. Ahí, claro, veíamos como todas las facetas que tenía Cajal, pero muy relacionado con la Universidad de Zaragoza. Y aquí lo que nos encontramos es más una retrospectiva a través de una visión artística contemporánea, ¿no? Y un poco diferente a otras retrospectivas que hemos podido ver y que hemos comentado en muchas reviews, como la review 145 sobre Santiago Arraz, una retrospectiva sobre su obra y vida casi. Y bueno, y ahí también mencionamos las muchas retrospectivas de las que hemos hablado también en nuestras reviews. Pero en este caso sí que es una retrospectiva de una figura que aunque puede tener un poco faceta de artista, no es lo que calificaríamos como artista como tal. Pero bueno, se le hace una revisión a través del arte contemporáneo. Eso es, que en este sentido es una muestra muy complementaria a la que pudimos ver en el Paraninfo, la que hemos nombrado, que fue nuestra review número 12, que en ese caso sí que se incluyeron pinceladas pues, de la fotografía, que luego comentaremos, o de diferentes de sus acercamientos al arte, que en este caso pues lo que se ha hecho es unir esos acercamientos siempre de una forma justificada con contextos científicos de don Santiago Ramón y Cajal, porque yo siempre voy a decir don Santiago Ramón y Cajal, y que lo que aporta es una visión diferente y muy complementaria, que al final es lo que nos ha llamado pues al final a desarrollar este tipo de, bueno, esta review en concreto. Y dicho esto, pues un poco por ahondar, en este caso pues sí que se muestra, creo que son 7 puntos de la vida de don Santiago, no tanto de la vida, sino como realizaciones o cosas que ha aportado, en este caso, al mundo de la ciencia, y que apoyándose en ese hecho, pues se han incorporado al discurso diferentes obras de arte contemporáneo, que al final es el punto en valor y el punto positivo que tiene esta muestra, y que también recuerda un poco al Sueño de la Razón, en el sentido de que fue una nueva interpretación a través del arte contemporáneo, en este caso, de la obra de Goya, o por ejemplo, Goya sin límites, pero en ese caso era más una inspiración digital. Sí que es verdad que en este caso es más un diálogo directo entre eventos, no tanto, por ejemplo, que es que el caso de Goya está muy definido en el mundo artístico, porque al final es trabajar sobre obras, en este caso es trabajar sobre hechos históricos, más bien, más que hechos históricos, hechos científicos, que es una forma diferente de trabajar, pero que tiene ese puntito de interés. Sí, eso es lo que nos vamos a encontrar en la exposición, no van a ser obras o facetas de Cajal como tal, sino obras de artistas contemporáneos que partiendo de esas facetas de Cajal, pues bueno, han realizado sus fotografías, pinturas, composiciones, instalaciones, ¿no? Además con disciplinas muy diferentes y con objetos terminados muy diferentes, pero que todos tienen ese hilo o esas redes, ¿no? Que nos viene muy bien para decir, por las redes neuronales, esa unión con Cajal, y se crea un discurso ahí muy, como dice el título de la exposición, una visión artística, ¿no? de toda la obra y trabajo de Cajal. Muy disciplinar, como muy multidisciplinar, perdón, como has comentado, porque encontramos fotografía, encontramos pintura, encontramos instalaciones, encontramos obra digital, que en este caso a mí sí que me gustaría destacar Cultivos de Cultura, que es una, podría decir, obra barra instalación de María Peñil Cabo, que se basa en cultivos. Entonces esos cultivos les da el toque artístico, porque los científicos lógicamente ya lo tienen, y sobre todo se juega con que es una obra viva, que si la ves el lunes, igual, bueno, seguro es diferente de cómo será el domingo, y si lo ves un mes después, pues sigue cambiando, porque al final los cultivos es un poco darles ese enfoque artístico que a mí me parece muy interesante y que nos hace emerger un poco ese debate de la obra estanca o la obra viva. Entonces yo eso lo cogí, lo recibí en buena gana y dije, mira, pues esta obra es la que más me ha llamado la atención, además porque se trata de una obra analógica, porque sí que es verdad que hay, que creo que además Ana comentarás ahora alguna de ellas, pero a nivel analógico pues me llamó mucho la atención, y esta unión entre arte y ciencia, que luego nos explayaremos más, pues da bastante pie y me pareció muy interesante, la verdad. Es verdad que además en esa obra que has comentado de María Peñil, bueno, todas las obras van acompañadas de un texto con un poco, te cuenta un poco sobre el artista y sobre la obra en sí, ¿no? Y había una frase en este texto que hablaba de la división artificial entre ciencia y arte, ¿no? De cómo Cajal ya sufrió esto, y en este caso también pues María Peñil lo reivindica como una división que no es natural, ¿no? Que, como dices, artificial entre ciencia y arte, y como realmente hay muchas similitudes entre las dos y puede haber muchas conexiones. Y yo siempre lo he pensado, porque sí que muchos elementos de la ciencia, ¿no? Incluso de pequeña, estudiando conocimiento del medio o cualquier libro de texto que incluya como imágenes, ya sea de células, de neuronas o de lo que sea, pues encuentro muchas similitudes, por ejemplo, con el arte abstracto o... Bueno, no sé, sí que está muy... Para mí tiene mucha relación, ¿no? Y luego también el papel que tuvo Cajal en la parte de educación y de divulgación de la ciencia, pues bueno, está muy relacionado también con el arte. ¿Algo? ¿Sí? No, iba a decir, si te parece, haz tu recomendación sí. En arroba no es Ana Gracia, la mía es en arroba no es Paula Farga, que no lo habíamos dicho, y luego ya divagamos bastante en profundidad. Sí, bueno. Era por seguir un poco también por la obra que has dicho. Yo me voy por otro lado y quería mencionar la obra de Simon Colton de 2022 que se llama Neural Portrait of Santiago Ramón y Cajal o Retrato de Neuronas, ¿no? Neural, sería el neuronal, sí. Neuronal de Santiago Ramón y Cajal. Y en este caso, ya que has mencionado antes de lo analógico y lo digital, sí que es verdad que parte de una fotografía que ya existe de Cajal, de un retrato fotográfico. Y mediante la inteligencia artificial, ¿no? Es como meter una cosa muy que ahora está muy... Se habla mucho de ello, ¿no? Se conoce cada vez más. Pues bueno, a través de unos algoritmos y de la inteligencia artificial, la máquina se convierte en retratista, y junto con 1000 imágenes de neuronas se recrea de nuevo ese retrato, ¿no? Partiendo de la foto y a través de 1000 imágenes de neuronas, la máquina se encarga de retratar de nuevo a Ramón y Cajal con las redes neuronales, ¿no? Que él estudió y que tanto, pues bueno, que fueron tan importantes en su trabajo. Así que en este caso sí que se une un poco analógico con digital y luego también se abren melones importantes como, bueno, ¿qué pasa ahora? Que si las máquinas o la inteligencia artificial también pueden ser artistas, ¿no? ¿Por qué no? Sí, que de hecho fue una cuestión que tratamos de forma superficial porque tampoco nos podíamos pegar ahí 2 días cuando hicimos la review de Visionarias con Blanca Pérez Ferrer, Visionarias en Etopía, que ahora mismo, bueno, fue la 101. ¿101? Iba a decir, no me acuerdo, pero como hicimos 2 en directo en Etopía, la 100, la 101 en este caso Visionarias. Y yo creo que esto nos puede dar un gran pie allá entablar una divagación sobre esa separación no natural que se ha hecho entre el arte y la ciencia. Sí, es precisamente lo que comentábamos antes de esa frase, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como muy simple, división artificial entre ciencia y arte, pero para mí resume muy bien lo que es la exposición incluso. Una división que se ha creado con el tiempo y como que al ser humano nos gusta mucho categorizar, ¿no? Y meter todo como en cajones de sastre. Porque yo entiendo que es importante organizar las cosas para poder entenderlas y para poder divulgarlas y enseñarlas. Pero claro, llega un momento en el que, por ejemplo, a la hora de estudiar, ¿no? Yo soy de ciencias, yo soy de letras, yo soy de artes, y cada uno está como en su mundo. Y si perteneces a un mundo, no puedes pertenecer a otro, ¿no? Incluso muchas veces existe hasta cierto recelo. Los que somos de letras lo hemos sufrido, ¿no? Por parte de, bueno, los de letras. Cuando realmente las de cosas interesantes que se puede crear si se mezclan esas disciplinas, ¿no? Y se hace esa jugar con la transversalidad y la multidisciplinaridad que desde aquí siempre vamos a tope con ella. Estaba pensando esto que has dicho de... Bueno, es que no vamos a entrar en el sistema educativo y en cómo se necesita categorizar y etiquetar todo, porque, bueno, sí que no nos pegaríamos media hora, sino que estaríamos bastante más rato. Ahora que has dicho el tema del estudiar letras o las carreras o ramas de letras, hombre, ahí sí que es verdad que hay una subdivisión en cuanto pues, a filosofía o historia, historia del arte y demás, pero al final hay un nexo común que es el paro. Entonces, al final siempre hay algún tipo de unión que en este caso, en esta exposición, que es un poco como bien comentas, es el recorrido contrario, que siempre vamos categorizando y creando subcategorías y a ver cómo vamos delimitando esto y una y otra vez hasta que al final es todo una célula, un organismo único y demás. Y en este caso es al revés, es cómo se parte de algo que supuestamente está separado, cómo se van juntando. O sea, es un poco esa red neuronal que creo que has hecho antes una referencia, un guiñito, pues ahora lo vuelvo a hacer yo. Y que al final es que le aporta mucho valor al discurso de esta muestra y al final lo que hace es completar esta unión entre arte y ciencia que casi siempre que se hace funciona y gusta, pero que pues por lo que sea pues son cuestiones que gusta también separarlas, que eso es lo que hace al final es que la gente esté en una cosa y no en la otra, sea incapaz de ver todo en conjunto y entonces cuando vas separando las cosas, ¿qué pasa? Pues que tienes pensamientos segmentados porque es así. No es ser más listo o ser más tonto, sino que, claro, tienes una visión más definida, más corta. Entonces, claro, pues es un poco lo que hay. Esto es como la caverna en filosofía. La caverna, el mito, ¿no? De la caverna. El mito de la caverna, sí. Claro, al final, si solo tienes una fuente de información porque has delimitado tanto, estás perdiendo un montón de cosas. Y en este caso, si solo te quedas con la ciencia, por el criterio elitista... A ver, tampoco vamos a renegar de la ciencia, quiero decir, pero... Por ese criterio. Hombre, a tope con los científicos y científicas. Pero si solo te quedas con esa parte científica de cierto elitismo y dices, no, es que el arte es una vía de expresión, esa gente que no cobre, porque es tal cual, igual te estás perdiendo algo, ¿no? Que es un poco por lo que va esta exposición y lo bueno que tiene unir pues, a una figura como don Santiago Ramón y Cajal, pues en este caso con arte contemporáneo de gente que le sigue gustando comer. Sí, sobre todo, aparte de la unión de ciencia y arte que estamos repitiendo todo el rato, no sé, también la unión de lo analógico y lo digital, ¿no? Como has dicho tú antes en la obra que has mencionado. Claro, si no, imagínate que en el arte, ¿no? En ningún momento se llega a aceptar la fotografía porque ya se está modificando, o incluso el cine, ¿no? Porque es algo muy artificial. Claro, entonces, ahora como que todo eso sí que está... Y se estudia dentro de la historia del arte, pero si no dejásemos evolucionar y que las nuevas tecnologías, como en este caso la inteligencia artificial o demás, vayan entrando, pues no tiene sentido. Claro. Además, ahora me estaba acordando que no lo hemos dicho, pero por ejemplo, el Atlas Anatómico de don Santiago Ramón y Cajal, es que cómo vas a separar ciencia y arte ahí, si es que es lo algo que he dicho antes. Científico y puro arte, porque es que cuando las pudimos ver en el Paraninfo, es que son unas láminas increíbles. Entonces, es que separar es... Es que para mí Cajal representaba esa unión de ciencia y arte súper bien. O sea, tocaba tantas facetas y hacía tantas cosas y lo veía tan relacionado, ¿no? Fotografía, pintura, literatura, todo relacionado con la ciencia y no sé, para mí era la unión perfecta de arte y ciencia, la verdad. Era la personificación tal cual. Y luego, esto también lo dijimos ya en la review número 12, que le gustaba a este señor salir en las fotografías que daba gusto, ¿eh? Y posaba increíble, que yo sigo teniendo envidia de cómo este señor hace tantos años ya posaba bien, porque yo me pongo delante de una cámara y me da mucha cosa, que de hecho por eso publicamos tan pocas cosas nuestras, y eso que poco a poco vamos publicando más, pero impresiona. Oye, este señor es increíble, una parsimonia ahí, oye, que tienes ahí un muerto que lo estás analizando, abriendo y tal, no sé qué. Espera, posa para no sé qué. Increíble. Lo que me hace recordar también la imagen que aparece como, como cartel de la exposición, ¿no? Esa fotografía tan, tan potente y encima junto al diseño, que también queríamos mencionar, que también es como, como muy potente, ¿no? Es un diseño llamativo, que utiliza unas tipografías y colores, pues eso, que no son los clásicos y que introduce el color rojo con el blanco y el negro como para romper un poco y bueno, es lo que hemos mencionado a veces en otras reviews o incluso en la review que hicimos de No Finito, que lo estuvimos hablando con Pablo Begué de Historia del Arte, como muchas veces cuando hacemos exposiciones, bueno, hacen exposiciones de grandes artistas que son como intocables y grandes pilares de la historia del arte, como que normalmente el diseño museográfico que les acompaña va muy acorde con eso, esa solemnidad y todo muy clásico y como que siempre da ese miedo de romper, ¿no? Y en este caso, yo creo que con ese rojo potente y con cómo son los carteles y cómo se establece, que te gustó a ti mucho, ¿no? Esa cronología de fechas, pues bueno, rompe un poco y se da una nueva visión. Ahora que nombras lo de la cronología, que es verdad que no lo he dicho, por un lado me gustó, porque al final pues es una forma, es como una infografía, ¿no? Diferente para exponer una vida, al igual que me acojonó, ¿no? Porque resumir una vida en fechas y en cosas que has hecho, vamos, a ver, claro, si hablamos de Don Santiago, pues es Don Santiago, pero ojo, cuidado para ponerte a hacer eso, ¿eh? Bueno, pues yo creo que para ir terminando esta divagación, vamos a terminar como siempre con una pregunta. Y para esta review, para esta exposición, hemos pensado, te la lanzo ya a Pablo, ¿qué personaje histórico aragonés se merece una exposición como esta? Pues te recojo el guante y sí que es verdad que esta pregunta la hemos estado bastante, pensando bastante tiempo porque, claro, lo hemos orientado a personaje histórico y de Aragón, que eso ya te acota bastantes nombres. Y luego dices, vale, que no tenga que ver de una forma muy directa con lo artístico, porque, bueno, teniendo Goya y en este caso, por ejemplo, la faceta de Don Santiago, pues bueno, tienes ahí una cierta facilidad. ¿Qué ha pasado? Que digo, bueno, lo voy a tirar por algo histórico, rollo Agustina de Aragón, Palafox o cosas de los sitios o política y demás. Digo, pues tampoco, porque tampoco me llama mucha atención. Entonces digo, bueno, algo artístico, pero que normalmente no se... Bueno, que al menos aquí no se suele considerar. Y el nombre que he seleccionado y que planteo es también Don Paco Martínez Soria, porque me parecería muy interesante hacer una exposición con esta tipología de hacer una asociación entre, por ejemplo, filmografía suya y obra artística contemporánea, o directamente una de Don Paco. Y un poco eso, es que no lo quería tirar por algo tan... A ver, Don Paco tampoco es que me esté tirando aquí un pisto de sea súper original, pero esa unión entre filmografía y arte contemporáneo me parece muy interesante. Y aquí dejo planteada la exposición, que si alguien la realiza, pues me gustaría aparecer en los créditos, por favor. Arroba no es Pablo Lafarga. Y ahora ya sí que te pregunto a ti. Sí. ¿Con qué personaje o personajes históricos te quedas para hacer una expo? Bueno, además estaba pensando que cuando has dicho eso, si ahora se están haciendo muchas exposiciones sobre directores de cine y demás, pero bueno, sí que darle... La idea que queremos plantear con esto es dar como una visión, ¿no? Diferente de figuras que no tengan que pertenecer, como has dicho, al ámbito artístico. Y que sean de Aragón. Y que sean de Aragón y que hemos dicho que sean históricos. Bueno, sí que es verdad que es una pregunta muy acotada, pero aún así me resulta muy complicado. Yo siempre vengo a quejarme en las preguntas de que me cuesta mucho responderlas. Pero bueno, lo he tirado un poco por lo fácil o lo cobarde quizá. Y es que quizá nos mereceríamos una exposición nosotros. Igual no ya, pero bueno, llevamos como 160 reviews de exposiciones que hemos ido a visitar, que hemos comentado, que hemos grabado, que hemos editado, que hemos publicado. Así que, pues bueno, ¿no te gustaría que nos hicieran una exposición? Técnicamente hablando... En plan dentro de un tiempo. Técnicamente como los turras. Somos historia viva Dragón, porque estamos vivos y estamos haciendo historia. Claro, no somos históricos, pero tenemos un histórico de reviews ahí en la página web, si te metes. De todas formas, el melón de qué es histórico y qué no es, y qué no es histórico es un poco qué es cultura y qué no es cultura, ¿eh? Hombre, yo incluyo como años, ¿no? Ha pasado un tiempico. Pero también pueden ser acontecimientos relevantes. Claro, que no sé, de momento tampoco... Es que si en histórico, por ejemplo, se considera la subida del Ebro, pues que ha aumentado, quiero decir, es que al final histórico es muy subjetivo también. O histórico en el sentido de que bate récords, ¿no? De que no ha habido nunca una subida tan... Claro, pero también histórico es la boda de no sé quién o alguien ha tenido un hijo en tal fecha. Es que es muy amplio. Entonces yo eso lo que estoy haciendo es abrir un diálogo para que futuras propuestas de cara a hacernos una exposición, porque hacer... Bueno, es que, claro, esto me estoy poniendo hasta nervioso. ¿Nos la haría alguien o la tendremos que hacer nosotros? Claro, nosotros, bueno, yo suelto ahí el guante por si alguien dentro de un tiempo le apetece, pero hemos hablado muchas veces de la exposición de Tiu Muy Zen, que fue nuestra review 140 y algo, ¿no? Ahora lo buscaré. Y que, bueno, ahí se hicieron la exposición ellos y, jolín, al final, no sé si sean históricos o no, pero, bueno, a mí me gustan mucho. Y es contar un poco la experiencia, ¿no? De algo que puede inspirar a personas, como por ejemplo a mí. La verdad es que me inspiró mucho y motiva también a seguir con lo tuyo. Entonces, pues bueno, pues podemos gestionarlo nosotros en un tiempo, quizá. Esto no es un museo 2024. Una visión egocéntrica. Lo veo clarísimamente. Si la hacemos nosotros, igual es más egocéntrica que no. Pero bueno, a ver, sí que es verdad que, bueno, tenemos un bagaje, tampoco vamos aquí a ir de sobraos, pero bueno, sí que hemos dado la turra y lo que queda por dar. ¿Y para terminar la turra? Eso te iba a decir, que ya que estamos hablando de turra, voy a hacer un pequeño resumen rápido, un poco redundante, de todas las exposiciones, reviews que hemos nombrado para que, si te has quedado con ganas de escuchar qué es lo que comentábamos en cada una de ellas, pues te puedas poner a ello. La número 12, Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. Número 57, El sueño de la razón. Número 145, Santiago Arranz. Número 152, Goya sin límites. Y la de Tui Muy Zen. Que no me ha dado tiempo a buscarlo. Era una exposición muy chula, además. No estaba preparada. Bueno, que si el Festival Asalto también le apetece... La review número 149, Tui Muy Zen, un universo de dos. Pues que si el Festival Asalto el año que viene se quiere venir arriba y no solamente llamar a ilustradores, muralistas para hacer exposiciones en el Centro de Historias o en cualquier otro espacio, sino que también quiere gente que ha hablado de las exposiciones que ha hecho el Festival Asalto en el Centro de Historias. Sería muy guay. O similares, pues bueno, pues nosotros ahí dejamos el gancho abierto. Bueno, y ahora sí que terminamos contándote que si tienes ganas de chafardear un poco más sobre nosotros, sobre Esto no es un museo, puedes hacerlo en nuestra página web casi histórica, esto no es un museo zgz.wordpress.com, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, escucharnos desde las principales plataformas de audio. Dicho todo esto, hasta la semana que viene.